Ayer salía una encuesta en El País que decía cuál era la opinión de los ciudadanos de qué teníamos que hacer ante la amenaza yihadista. Decía que el 75%, no, el 66% de la ciudadanía optaba por una respuesta militar. Y hace 4 meses se optaba al 75% por una respuesta diplomática. En solo 4 meses se ha dado la vuelta a la tortilla por el hecho de que han asesinado, un asesinato fascista, sin duda alguna, en París, matado a 12 personas, o a 16. Y eso ha hecho que la opinión pública cambie, porque se traduce políticamente como un atentado contra nuestra civilización. Y estando en peligro nuestra civilización, lo más oportuno es tener una respuesta militar ante ello. Esa modulación del pensamiento, de la opinión, en que nos han hecho creer, o hay un porcentaje también mayoritario de la población que considera que España puede ser sujeto de una acción similar a la de París, cuando aquí eso no ha sucedido nunca, de un atentado yihadista concreto contra un colectivo concreto, y aquí decía que también el 55% de la población pensaba que eso podía suceder así, es modular el pensamiento y es indicarlo por donde ellos quieren. Vamos a ver, a correr la aventura de hacerlo en sentido contrario y poner en duda que las cosas quizás no son como nos las dicen. Solo quizás, con eso ya es más que suficiente. Poniendo el ejemplo de París como, o lo de París como ejemplo, que nos dicen que dos personas se sacan además en vídeo el atentado, como si fuera una película. Aparecen dos encapuchados que han asesinado a 12 personas, que vemos cómo matan a un policía que está en el suelo, herido, y se van. Nos dicen a los 2 días. Al día, ese mismo día ya nos dicen quiénes son, los hermanos no sé quién, no sé cuánto, y además saben que han estado en Yemen uno de ellos, tal, y debe de ser así. Y a los 2 días que los tienen 300 o 3.000 policías arrinconados en un almacén y los matan, ¡pum!, porque dicen que son ellos, y nadie cuestiona absolutamente nada, ¿no? No se cuestiona, ya no sé si son ellos o no, que no sabemos por qué, en base a qué dicen que son, sino que me hace más doloroso, que los han matado y nos parece normal, ¿no? En un Estado social y democrático de derecho, cuando las personas cometen un delito, lo suyo es que se les detenga, que tenga un abogado, si no tienen abogado particular se les pone el turno de oficio, fiscal aporta pruebas, si ustedes están acusados de 12 asesinatos, si les resultan condenados, pues irán a la cárcel. Y resulta que ya esto no se hace así. Y ustedes son los autores, ¡pum!, tiro en la cabeza y se acabó. ¿No? Y sin cuestionarlo. Y no nos lo cuestionamos porque esto les pasa a otros. Les pasa a esos, a los yihadistas, no tienen nada que ver con nuestra vida. Parece que ellos se lo han buscado. Pero hemos abierto la puerta a eso que se llama el derecho penal de enemigo. Al enemigo no se le juzga. El enemigo, como es, va contra nosotros, nosotros tenemos que defender incluso militarmente. Y lo matamos. Y a partir de ahí, quien el Estado considera enemigo, ya sea el yihadista o sea quien sea, ahora veremos a quién considera enemigo, queda abierta a la ruptura de los derechos fundamentales, empezando por el derecho a la vida, como ha pasado hoy. Para hablar de cualquier ley, yo iría también para atrás y decir, bueno, ¿el derecho para qué se hace? ¿Para qué se utilizan? ¿Qué hace el Estado con las normas? El Estado utiliza cualquier tipo de norma, desde un reglamento básico hasta la Constitución española, hasta cualquier Constitución, para proteger valores. Lo que diferencia un Estado democrático de un Estado autoritario son los valores que defienden las normas. Un Estado democrático debe defender los valores que son beneficiosos para la mayoría de la sociedad. Y estos son los que están recogidos en los derechos fundamentales, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, los derechos fundamentales y los derechos sociales. Cualquier norma debe ir orientada a la defensa de los derechos mayores que favorecen la mayoría de la sociedad. Y con esto como inspiración, derechos fundamentales y los derechos cívicos. Y un Estado autoritario dicta normas que algunas pueden beneficiar a la sociedad y muchas benefician a una minoría privilegiada, en contra generalmente del resto de la sociedad. Si vamos analizando las normas, a quién protegen, o a quién defienden, o qué bienes defienden, si es a todos o es a unos pocos, veremos si el Estado es más o menos autoritario. Si analizamos las últimas, la batería de medidas represivas que nos están implantando, veremos a qué bienes defienden. Y a partir de ahí me vuelvo a ir para atrás. Decíamos de por qué en este momento salen estas medidas. Hagamos una pequeña, breve, como breve, seguramente injusta, historia, historia política de España desde la Segunda República hasta aquí, para ver cómo hemos llegado hasta aquí. Cuando en España estaba la Segunda República, teníamos la Constitución más avanzada de toda Europa, quizás las más de todo el mundo, con un reconocimiento de derechos fundamentales y sociales que no tenían parangón en la historia de, casi del mundo, como digo. Pero un grupo de criminales dio un golpe de Estado, tiene un delito, era un delito de rebelión contra un Estado formalmente democrático, y llegaron al poder e hicieron que este país volviera a la Edad Media. Se convirtió en un Estado integrista, integrista católico, y eso fue muy importante. Tuvimos un jefe de Estado que, al contrario o a diferencia de lo que sucedía incluso con los dictadores latinoamericanos, de Chile o de Argentina, el nuestro era por la gracia de Dios. Ningún otro dictador ha sido dictador por la gracia de Dios, al menos por una religión católica. Y el mismo estilo de lo que es integrismos islámicos que se critican ahora, aquí tenemos un integrismo religioso. Eso conlleva una vuelta atrás y una represión de derechos fundamentales y una anulación de la posibilidad de derecho de reunión, de libertad de expresión, de ejercicio de la vida política, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando muere el dictador y se lanza la gente a la calle, literalmente, hay una pugna por dos posibles salidas: la reforma y la ruptura. La ruptura podía implicar pues el romper, lógicamente, con el régimen anterior, depurar responsabilidades y empezar de nuevo una nueva historia en este país. Pero triunfó lo que ellos llamaron la reforma democrática. La reforma consistía en aprobar una constitución que reconoce derechos fundamentales y reconoce derechos sociales, pero en la que no había, era una continuidad del régimen anterior. No hubo la mínima depuración, ni siquiera formalmente, al contrario de lo que ha sucedido en todas las dictaduras del mundo, en Argentina, en Chile, en Guatemala. Entonces ha habido, con más o menos éxito, más o menos profundidad, se ha hecho una depuración de responsabilidades de qué es lo que ha pasado anteriormente. Aquí hubo 1 millón de muertos y no pasó absolutamente nada. Nadie, no ha tenido nadie ni un juicio, aunque fuera un poco de pachanga, pero ni eso, nada, ¿no? Muy al contrario, todavía no sabemos ni dónde están los cadáveres de la gente que asesinaron en aquel momento. Y un ministro del último gobierno franquista que fusiló a 5 personas, funda un partido, el martes a miércoles convierte en un demócrata, y ese partido es el que ahora mismo está gobernando este país, ¿no? El jefe de Estado que tenemos es el jefe de Estado designado por el dictador. Entonces hay continuidad, no hay ninguna ruptura con en los más fuertes estamentos económicos, militares y sociales y religiosos. Hay esa continuidad. Y aunque se aprueba una constitución 3 años después, 78, que realmente es cierto que recoge derechos fundamentales y sociales, no crea mecanismos adecuados para que estos queden garantizados. La calle se abandona porque dicen que se ha acabado ya la transición, especialmente cuando el Partido Socialista gana las elecciones en el 82 con mayoría absoluta. No tiene razón de ser ya, dicen, la lucha en la calle, porque la lucha ya pasa a las instituciones. Cualquier demanda social o política pasa a nivel institucional, y la calle se abandona por los partidos políticos de izquierda que la tenían y por los sindicatos mayoritarios y las asociaciones de vecinos, que también se convierten en más gestoras que en movimientos de lucha. Y en la calle se quedaron durante un largo tiempo los movimientos sociales, detrás de los centros sociales autogestionados, en las casas ocupadas, algunos sindicatos cuantitativamente minoritarios y poquito más. Todo esto desde el 82 al 2011, al 2015, ¿no? Hasta el 2011 hay algún repunte de algunas historias que son especialmente significativas: el movimiento antimilitarista, el movimiento contra la guerra en Irak, y bien poquito más. Hay una generación entera en este país que no ha vivido una situación de lucha constante y reivindicativa de forma mayoritaria, digo que es nula absolutamente, pero ha estado la disidencia más o menos adormecida. ¿Qué sucede en el 2011? Cuando estalla la explosión del 15M, que para mucha gente es como si hubiera sido una seta que ha nacido no saben de dónde, es porque había realmente algo cociéndose. Sí había mucha gente en movimientos sociales trabajando durante mucho tiempo. Y eso explotó, explotó y explotó positivamente ahí en el 15M, pero explotó de una forma diferente a la disidencia, como disidencia muy diferente a la que había anteriormente. La disidencia política siempre había sido en este país, o mayoritariamente, salvo la disidencia anarquista, que había tenido más fuerza en la Segunda República, con ejes verticales, especialmente como símbolo del Partido Comunista, pues el secretario general, la mesa, todo de arriba a abajo, o el Partido Socialista, los sindicatos mayoritarios también. Y el 15 amenaza con una vocación horizontal, totalmente asamblearia, y esto hace que todos sean más difíciles de gestionar, pero se va creando una disidencia absolutamente nueva y diferente, al margen de los partidos, una disidencia extrainstitucional, en que no se busca una lucha en las instituciones, sino una lucha en la calle. Y se van creando lo que más cercano a lo que pasaba en la transición o a la Segunda República, que eran los movimientos vecinales, las asambleas de barrio, asambleas sectoriales también, y se va creando una disidencia nueva. ¿Y por qué salta en el 2011? Porque ciertamente teníamos una Constitución, como digo, que reconocía derechos fundamentales y derechos sociales, pero que no se crean los mecanismos adecuados para garantizarse. Los derechos sociales por excelencia son el trabajo, la vivienda, la sanidad y la educación. A pesar de tener esa Constitución, tenemos un sistema socioeconómico de capitalismo avanzado, y eso conlleva, en cuanto a los derechos sociales, dos consecuencias muy importantes. Una, que políticamente las directrices políticas de los países no la toman los partidos que han sido elegidos. La política económica, que es la política con mayúsculas, se toman por entes supranacionales que no están en cada país. Efectivamente, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, el Banco Mundial, en Europa la Troika. Y los que elegimos aquí son los meros gestores de las directrices políticas emanadas de otro lugar. De ahí el eslogan de no nos representan. Y no nos representan no es porque la gente vote poco y por eso nos representan. Aunque votara el 100% de la población, las directrices políticas se toman en otro lugar por personas que no son votados por la ciudadanía. Por tanto, eso crea un desencuentro entre la llamada clase política y la ciudadanía, de que por más que votemos, vosotros solo gestionáis lo que os dicen los de ahí fuera. Además, se añade que encima solo ser menos gestores, hay una corrupción política normalizada, de que todo el mundo entiende que el que está ahí va a pillar, y se va normalizando y simplificando como algo que es parte de la clase política, sin que haya especial crítica. Esa distancia de la clase política está haciendo que no solamente la gente se desencante, que es lo que ha pasado todos esos años, sino al revés, que se reorganice. Y es donde comienza el empoderamiento, ese verbo que ha salido más a raíz del 15M, a mí me gusta mucho, que es que la gente es capaz de tomar rienda, se siente víctima de los problemas y empieza a ser protagonista de las soluciones. Otra rama importante, lo que supone vivir en ese capitalismo avanzado en el principio de este siglo XXI, es que unos pocos tienen mucho, muchos tienen muy poco, pero esos pocos que tienen mucho cada vez quieren más. Y tenían casi todo y lo quieren todo. Y había partes que parecían que eran intocables, que nos llegamos a creer que eran de todos, mediante la sanidad, la educación, en parte la vivienda, que la Constitución dice que todos tenemos derecho a la vivienda, y el tener acceso a un trabajo digno y bien remunerado. Y resulta que eso también lo quieren para ellos. Resulta que el estado de bienestar, que implicaba tener toda la ciudadanía garantizados esos derechos, y que los presupuestos del Estado fueran destinados a la redistribución, a una mejor redistribución de la riqueza, era una broma. Nos hicieron creer que eso era así, y luego nos han dicho, pero ¿qué os creéis? Esto es nuestro también. El presupuesto lo dirigimos a nuestros intereses. Esto implica, por ejemplo, que si nuestras empresas tienen deudas, la vamos a pagar con los presupuestos, y si tienen beneficios es de ellos. Y ahí vino también las grandes deudas de la banca, que cuando tuvieron deudas la pagamos nosotros, y siempre que tienen beneficios todo eso se lo llevan. Están privatizando la educación, están privatizando la sanidad, el trabajo ya está privatizado también con las ETTs, mantienen un índice de paro que es insostenible y cada vez expulsan a más personas del acceso a la vivienda digna y adecuada. Esas circunstancias hacen que se explote. Y se explota en la calle y ellos dan lo que se llama el golpe, lo que se ha venido a llamar un golpe de Estado al estado de bienestar. El golpe de Estado, ahora en el siglo XXI, ya no hace falta que entre un señor con un gorro raro y una pistola y al suelo de todo el mundo. El golpe de Estado lo dan con un ordenador. Dicen, esto es nuestro, todos estos derechos son nuestros, los mercantilizamos y son nuestros, y os obligamos a modificar la Constitución. La Constitución, que era inmodificable, en el 2011 también se modifica el artículo 135, que viene a decir que las deudas que tenga el Estado son lo primero que tiene que pasar los presupuestos, aunque sea a costa del presupuesto destinados al ejercicio de los derechos sociales. O sea, te pone una deuda que tenga el Estado con la Troika antes que financiar educación, sanidad, vivienda, trabajo. Ese golpe de Estado conlleva que la ciudadanía no solamente se retrae, sino que sigue en la calle. La disidencia política en España es la más fuerte y la más organizada de toda Europa. También es donde más fuerte está pagando la crisis, que es el sur de Europa. Portugal, España, Italia, Grecia, Chipre, es donde ellos han decidido que estos son países de servicios nada más, por lo tanto desindustrializados, y aquí donde más está azotando la crisis. Pero aquí la gente está organizada y, como cualquier golpe de Estado, tiene que conllevar una salida militar para controlar a la población y un estado de excepción. Aquí no hace falta que salgan los militares a la calle, como salieron en Valencia con Tejero, porque los militares ya están en la calle. La policía está militarizada. Si ahora vemos un policía, un antidisturbios, o la UIP, como se llaman ahora, y un militar, el policía tiene más aspecto militar que el propio militar. Están auténticamente militarizados. Los coches son prácticamente tanques y las órdenes y la forma de organizarse ellos son con estrategias militares. El ejército ya está en la calle. Lo que necesitan es una batería represiva similar a la del estado de excepción, y ya la están implantando. Teníamos el código penal más duro de toda Europa y le están dando una vuelta de tuerca, y están ahora reformando la ley de enjuiciamiento criminal para dar unas potestades a la policía como las mismas que se tienen en un estado de excepción. Y ahora se va a aprobar esta ley antiterrorista que se ha pactado entre el PP y el PSOE como una cuestión de Estado. Y es una paradoja que en la situación más dramática económicamente que está viviendo este país, con casi 3 millones de niños bajo el umbral de la pobreza, la cuestión de Estado sea la amenaza yihadista. No la pobreza, no la situación de suicidios que está habiendo ahora, gente que se suicida cuando le van a desalojar de su casa, eso no es cuestión de Estado. Es que hay una amenaza yihadista de unos países ocultándonos también cuál es nuestra estrategia económica en esa supuesta lucha contra el yihadismo. O sea, ¿por qué bombardeamos Afganistán? ¿Por qué bombardeamos Irak? Si no era casualidad que Afganistán e Irak tengan el subsuelo con el petróleo y el gas más importante y económicamente más rentable del mundo entero, o que ahora en Siria, aunque no tiene petróleo, es donde pasan las tuberías, los grifos de oleoductos y gasoductos más importantes de todo el sudeste, de todo el Medio Oriente. El Estado Islámico, teóricamente, es nuestro enemigo ahora, y por eso declaramos la guerra al terrorismo, y sin embargo no tenemos ningún reparo en matar, en asesinar, en destruir civilizaciones enteras, en crear Guantánamo, en legitimar la tortura, etcétera, que son las actuaciones de terror más abominables que ha realizado la civilización occidental desde que existe el ser humano sobre la Tierra. Y todo esto se hace por nuestra seguridad. Entonces, yo os invito a reformular conceptos. Porque ya nos hablan de seguridad, nos hablan de orden, nos hablan de lo que es lo público, nos hablan de lo que es la función policial. Y yo invito a reformular todos esos conceptos, que, como decía nuestro amigo San Pedro, con lo del pensamiento, la libertad de pensamiento, muchos conceptos nos vienen tan ordenados en la cabeza que a veces ni nosotros mismos los cuestionamos. Pero bueno, pues es así. Si es con nuestra seguridad, pero... Y entonces yo ahí paro. ¿Qué es la seguridad? En las charlas sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, yo veo que casi la mitad de las charlas para hablar de qué es la seguridad. Antes de hablar de lo que dice el artículo 17, es que implica seguridad, porque además ahora toda esta normativa nos la ponen como una dicotomía entre libertad y seguridad. Tenemos que ceder espacios de libertad para tener más seguridad. Cuando se hiciera la Unión Soviética, nos decían que ellos tenían más igualdad y nosotros más libertad. Los comunistas tienen más igualdad, pero no son libres. En cambio, nosotros, es una sociedad de mercado, pero gozamos de libertades que ellos no tienen. Vamos a suponer que fuera así. Pero ahora, cuando tenemos libertad, tras el 11S, dijeron: a ver, un momento, hay que ceder espacios de libertad porque ahora tenemos que tener más seguridad. Entonces, el Estado da seguridad a cambio de tú perder libertad. ¿Y qué ha pasado al final? Que no tenemos igualdad, no tenemos libertad y no tenemos tampoco seguridad. Porque la seguridad de la que ellos nos hablan no es la nuestra, es la suya. Es la seguridad, principalmente con la guerra del terrorismo, la seguridad de las empresas petrolíferas y de las empresas de armamento. Es su seguridad económica. Y es nuestra pérdida de libertad. ¿Por qué son capaces de ponernos al mismo nivel la libertad y la seguridad? En la ley Mordaza, ley de seguridad ciudadana, en el preámbulo dicen: libertad y seguridad constituyen el binomio clave para el buen funcionamiento de la sociedad. Lo ponen al mismo nivel. Y para nada tiene el mismo nivel. El artículo primero de la Constitución Española, que es donde dice cuáles son los principios ordenadores que rigen nuestro ordenamiento, dice: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. La seguridad no es un valor superior del ordenamiento jurídico. No es ningún valor en nuestro ordenamiento jurídico, y la libertad sí. Y el pluralismo político también, que son bien importantes. Entonces, ¿qué es la seguridad? Dicen: tenemos derecho a estar seguros. La seguridad no es un derecho, tampoco. La seguridad es una sensación. Y la seguridad debe ser entendido como aquello que nos hace sentir un ordenamiento jurídico cuando se respetan los derechos y libertades que están reconocidos en el propio ordenamiento jurídico. Es decir, si tenemos una Constitución, como digo, que reconoce todos los derechos fundamentales, a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, a la libertad ideológica, a la libertad de reunión, de manifestación, a la libertad de participación en la vida política, a todas las libertades, libertad de la intimidad, todos, y esos derechos cívicos, vivienda, sanidad, educación y trabajo, es ahí cuando nos vamos a sentir seguros. Si vivimos en un país donde se reconozcan esos derechos, esencialmente los derechos cívicos. Si todos tenemos acceso a una vivienda digna y adecuada, si todos tenemos un trabajo digno y bien remunerado, si todos tenemos una sanidad pública gratuita de calidad y una educación pública gratuita de calidad y laica, ahí nos vamos a sentir seguros. Y sin embargo, ellos nos venden otro concepto de seguridad que es tramposo. No, la seguridad, ¿cómo viene dada? Dicen ellos en la ley Mordaza: con la ausencia de violencia. El Estado tiene la obligación de garantizar que la ciudadanía vive sin violencia, y por tanto aquí tenemos la seguridad. Y la ausencia de violencias es la presencia policial. Nos sentiremos más seguros si el código penal es más grueso, si hay más personas en la cárcel, si hay más sanciones, si hay más policía en la calle. La presencia policial nos tiene que inspirar seguridad. Y nos lo venden a través del miedo. El miedo, otra palabra importante que tenemos que reconsiderar. Porque dicen, como la ciudadanía tiene miedo a la inseguridad ciudadana, el Estado le vende seguridad. Y nos tenemos que preguntar qué es lo que nos hace sentir miedo y qué es lo que no nos hace sentir miedo. Porque a mí me duele mucho que utilicen mi miedo es mío, y no voy a tener miedo a lo que ellos me digan que debo de tener. Y yo, cuando miro alrededor, veo que la gente tiene miedo. La gente que tiene trabajo tiene miedo a perderlo. La gente que no lo tiene tiene miedo a no encontrarlo. La gente que tiene casa tiene miedo a no poder pagar la hipoteca. La gente que no tiene casa tiene miedo a no tener casa nunca. Tenemos miedo relacionados con los derechos sociales, que están reconocidos en la propia Constitución, y el no acceder a ellos es lo que nos da miedo. Y nos daría seguridad tener ese acceso, y yo creo que a poquita gente le da seguridad, sobre todo a la gente en situación económica más desfavorecida, el ver si esta calle se llena de policías. Si ahora mismo la puerta y veo muchos policías ahí, realmente vamos a sentir inseguridad, ¿no? Es decir, ostras, ¿qué pasa? Y seguramente no vamos a pensar, qué bien, están buscando delincuentes. No, qué mal, seguramente nos buscan a nosotros. Y que en un Estado social y democrático de derecho, bla, bla, bla, bla, pensemos eso, por un lado nos hace gracia, pero por otro nos tiene que hacer recapacitar. Algo está fallando, y algo importante para que eso sea así. cuando nos ofrecen ese binomio de libertad-seguridad, yo lo que invito también es a que reconsideremos qué entendemos por esa seguridad. ¿Cómo diferenciamos la seguridad nacional de la seguridad humana? ¿Qué relación tiene la seguridad humana con los derechos humanos y los derechos fundamentales? ¿Y qué entendemos por los derechos humanos? Es decir, si los derechos humanos o los derechos fundamentales es algo que nos pertenece a nosotros, a nuestra dignidad como ser humanos, desde que nacemos, que es lo que viene a decir San Pedro en esas bonitas palabras. Si es algo que desde que el ser humano nace ya tiene que tener libertad de pensamiento, libertad de expresión, o es algo que nos da y nos quita el Estado, que es lo que parece que nos encontramos ahora. Nosotros realmente conferimos al Estado, bueno, mis derechos fundamentales son tuyos, y tú me los das, me los quitas en función de la situación socioeconómica que tú vayas analizando. Me dicen, tenéis derechos, a ver, os voy a quitar unos derechos para daros seguridad, y cuando yo crea que estáis seguros, os los devuelvo otra vez. Se nos podría decir, ya, pero es que los derechos fundamentales no son absolutos. Aunque uno nazca con derechos, el derecho a cada uno tiene como límite el derecho de los demás. Por supuesto que sí. Ningún derecho fundamental es absoluto. Mi derecho a la libertad de expresión no implica que puedo decir absolutamente lo que quiera a quien quiera sin que me pase nada. Tiene que tener un límite. Pero el límite tiene que ser individual. Es decir, el Estado sí tiene capacidad para limitar un derecho fundamental a una persona determinada por un hecho determinado. Pero no es eso lo que está haciendo. Está limitando los derechos fundamentales de todos en todo momento. La ley Mordaza limita la libertad de expresión no a una persona, sino a toda la colectividad. Y no por defender un derecho fundamental de otro, sino en defensa de lo que llaman seguridad, que hemos dicho que no es un derecho fundamental de nadie. No es un derecho fundamental, ni siquiera es un derecho, que es esa sensación, la sensación de ellos de sentirse seguros, que su seguridad claramente es la inseguridad de la mayoría de la población. Los derechos fundamentales pertenecen a nuestra identidad como personas y no son objeto de cambio. No son esta concepción utilitarista de los mismos. Y cada vez que hablemos de ellos tenemos que partir de esta percepción. Es mío mi derecho fundamental. No es el Estado quien puede decidir cuándo me lo da y cuándo me lo quita. De forma colectiva. Quiero decir, esto en cuanto a la seguridad. Una vez que ya rebatimos este concepto, vayamos por otros. La función, el orden. Dicen que necesitamos una sociedad ordenada y no una sociedad desordenada. Entonces, en función de la sociedad ordenada, hay que regir unas normas que regulen la convivencia. Pero ¿qué entiende el Estado por orden? Para el Estado hay orden cuando no hay debate. Si las personas van de casa al trabajo y del trabajo a casa, y el que no tenga trabajo que se quede en su casa viendo la tele sin molestar a nadie, si tiene dinero para consumir y quiere consumir, que se vaya a una discoteca, nada de nada estar en la calle consumiendo. La calle es para otras cosas, es una sociedad ordenada. Y el desorden es el ejercicio en la calle de la sana crítica a la actividad política. Esto de estar manifestándose o estar reivindicando, esto crea desorden. Esa concepción de la reflexión política en la calle como desorden y de la ausencia de debate como orden es la concepción de una sociedad de un Estado autoritario y no de un Estado que se entienda democrático. Igual que lo público, cuando se regulan el espacio público, ¿qué es el espacio público? Para ellos, en el 15M en Madrid se ocupó la Puerta del Sol. Y decían que era un espacio público y que no se podía consentir que estuviera ocupado por unas personas que estuvieran en asamblea permanente. ¿Y por qué no? Porque el espacio público es para otra cosa. ¿Para qué es? ¿Para qué es? Si no es para que la ciudadanía esté debatiendo, ¿para qué queremos las plazas? Si no es para encontrarnos, para cuidarnos, para el apoyo mutuo, para generar debate. Algo que el Estado, un Estado que se entienda realmente democrático, no solamente no tiene que prohibir, sino que tiene que fomentar. Que haya conciencia crítica y una disidencia constructiva, pacífica, pero constructiva de la sociedad, eso enriquece al propio Estado. Si los representantes ven que la ciudadanía se organiza y crea, pues el Estado funcionará mejor. Sin embargo, el hecho de que considere no, las plazas no son para esto, ¿y por qué no eran para esto? Ahí teníamos un debate en la Puerta del Sol, imagino que en una de las plazas donde hubo asambleas del 15M o las acampadas, con los comerciantes. Los comerciantes pasaron un primer término. Es que los comerciantes se están quejando. Porque las plazas, ¿para qué son? Para comerciar. Pero no para comerciantes poner tenderetes, que eso ya lo prohíbe la ley Mordaza, sino para ir a comprar de un sitio a otro. Y la puerta de Sol es uno. Si usted está aquí es porque va a ir al Corte Inglés, y del Corte Inglés a Zara, y de Zara a la FNAC, y es para esto. Además de ir, y no de, ni siquiera de estar. Ayer comentábamos, me dijeron que aquí en Málaga también sucede que en las plazas están quitando los bancos. Los bancos de sentarse, no los bancos de dinero. Lo están arrancando. No hay bancos en las plazas. Y no hay bancos porque no se quiere que se esté. Todo es de paso. De paso, y no hay que ir a ningún sitio. Es que no te puedes sentar y... Porque estáis sentados, si la gente está sentada en un banco, va a aparecer la policía. Va a decir, ¿qué hacen ustedes aquí? Pues sentados, ¿entonces para qué? No hay que estar. Venga, este banco fuera. Incluso los bancos que son en Callao, la plaza más cercana a la Puerta del Sol en Madrid, han puesto bancos unipersonales. No sé si aquí también hay. Para una sola, que es, da una tristeza ver a un señor solo, sentado, y otro a 7 metros, que no se puede ni hablar, no hay comunicación. Y estamos, esta mañana que estábamos con él en la playa, decía, eso es África, ¿no? Se veía, decía, pues estamos en África. Y en África la gente vive en la calle. Y aquí somos medio africanos, medio latinos, medio un poco de todo. Y la vida está en la calle. Y nos quieren echar de la calle. Para ellos el que haya orden es que no haya que la calle sea para transitar y lo público es para comerciar. Ese es su concepto de sociedad, la del capitalismo avanzado. Entonces, cuando nos hablan del orden, de lo público y del desorden, que tengamos ese concepto y que reivindiquemos siempre lo público y las calles para crear disidencia, para organizarse, para hacer las manifestaciones o para hacer asambleas o para estar con nuestros amigos, con nuestros vecinos, para hablar y debatir de los problemas que nos afectan. La autoridad. Hay que tener respeto a la autoridad. Tenemos un código penal y una ley mordaza que hiperprotege a la autoridad. Se considera sancionable la desconsideración debida a la autoridad, la desobediencia leve a la autoridad, la desobediencia grave a la autoridad, la resistencia leve a la autoridad, la resistencia grave a la autoridad y el atentado a la autoridad. La hiperprotección de la autoridad. Cuando un Estado hiperprotege la autoridad, menosprotege los derechos fundamentales. Pero de forma así como los vasos comunicantes, eso es que digo. Cuando hay esa necesidad de hiperproteger con la represión más dura, legislativamente hablando, que es el y física y fácticamente hablando, como es el Código Penal, algo falla en el Estado, porque además nos imponen un concepto de autoridad que es contrario a lo que se debería entender por un Estado democrático. La autoridad viene de autoritas. La antigua autoritas romana, que viene de ahí el concepto de autoridad, no tiene nada que ver con el concepto de autoridad que tenemos nosotros. La autoritas es la cualidad que tiene la persona que, por un reconocimiento de toda la sociedad de las cualidades que tiene, generalmente de bondad, de sabiduría, de ser benefactor en sus opiniones de la gran mayoría de la sociedad, se merece todo el respeto y sus opiniones van a ser tenidas en cuenta por el resto de la sociedad. Es lo más cercano, o la referencia temporal que tenemos ahora, de los patriarcas gitanos. Tienen otros elementos que habría que considerar por otro lado, pero vamos, para esto nos sirve como referencia. El patriarca gitano no tiene autoridad porque tenga una metralleta, ni porque esté con la porra pegando a la gente, aunque tenga un bastón de mando, que es más simbólico que represivo, sino porque se le tiene respeto, porque considera que su opinión va a ser la que va a beneficiar a la comunidad, que no va a dar una opinión que le beneficie a él, sino a todos, o ni a su familia, sino siempre se le pide opinión. Y la opinión no tiene por qué ser vinculante, pero está respetada. Y esa es una persona de respeto, que ellos llaman, porque tiene esa autoridad. En la antigua Roma, cuando se decía eso de oigamos la opinión de, es una persona de respeto, como los consejos de ancianos. Los antiguos consejos de ancianos, o los actuales que tienen muchas comunidades indígenas, es porque tienen autoridad, y la autoridad que le dan la experiencia y el aprecio de los demás. Luego está lo que los romanos llamaban potestas. Potestas es la legitimidad que te da el tener el poder, pero poder institucionalizado. Es decir, lo que tenían los senadores entonces, que era la capacidad legal para hacer normas y para hacerlas cumplir. que aquí serían los representantes políticos, ellos tienen potestas. El ideal es que tenga, se le dé potestas al que tiene autoridad. Es decir, que las personas que tienen todo nuestro respeto sean las que tengan la potestad de hacer leyes y hacerlas cumplir. Entonces, esas personas que tienen autoridad y potestas merecen nuestro respeto y son la autoridad. Pero la autoridad, porque ¿qué es el respeto? Cuando se tiene potestas y no autoritas, que es lo que pasaba en el antiguo imperio romano, y luego tiene nada más el imperium, que era tener poder sobre otros que no eran romanos, pues cuando se creó el imperio, el Estado ya no tiene esa capacidad democrática, como diríamos ahora, sino autoritaria, meramente autoritaria. Lo que tenemos ahora, de luego, es una clase política investida de potestas, pero que no tiene ninguna autoridad. Entonces, lo que hacen es, no tienen potestas porque no tienen reconocimiento de la ciudadanía. Si ahora pedimos la opinión de cualquiera, incluso del más convencido votante del Partido Popular, ¿usted cree que realmente los representantes políticos están dictando una normativa que beneficia a la mayoría de la sociedad o que beneficia solamente a unos pocos? La gran mayoría va a pensar que es solamente en beneficio de unos pocos, incluso solo de ellos, ¿no? Ya no de un estrato social que defiendan, sino igual solo para ellos. Es una opinión mayoritaria. Entonces, cuando viene la policía con la porra y el escudo, no es porque tengan este reconocimiento ciudadano policial, sino al revés, los ponen en el medio porque saben que hay una distancia entre la ciudadanía y ellos. De esta forma, la policía, que formalmente tiene una función según la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la función policial es la de salvaguarda de nuestros derechos fundamentales. Si fuera así, como dice la ley, estaríamos tranquilos. Está ahí un funcionario policial y dice, bueno, este señor está velando por mis derechos. Está fenomenal que estén ahí. También están para prevenir que se cometan delitos y para investigar aquellos que se han cometido, pero en beneficio de la sociedad. Siempre como función final tiene la policía la salvaguarda de los derechos fundamentales. Están ahí para salvaguardar nuestra libertad de reunión, de manifestación, de libertad de expresión y que nadie nos interrumpa si la queremos ejercitar. Pero resulta que la función que hacen es justamente la contraria, el impedir el ejercicio de los derechos fundamentales. Y si previamente tienen que investigar delitos, resulta que sucede lo contrario. Donde no sucedía absolutamente nada, aparece la policía y comienza el delito. Hay cuatro personas tomándose una botella de cerveza en un banco, no pasa nada, llega la policía, a ver, documentación. ¿Por qué? Porque sí, a ver, a la pared. ¿Qué hacéis aquí? Pues estar, ¿cómo que estar? A ver, ¿tú qué? Pues como poco ya tienen una sanción administrativa por beber en la calle, otra sanción administrativa porque han desobedecido la orden de dar el carné, otra sanción administrativa por desconsideración de la autoridad, pues no, multas. Y no sería tan difícil que empezaran los delitos, resistencia a la autoridad, desórdenes públicos, atentado a la autoridad, si hay cualquier tejemaneje entre ellos, o todos detenidos al calabozo. En una situación donde la policía luego tiene un juicio en el que ellos se convierten en las personas que detienen a los autores del delito, las personas que son los testigos del delito, las personas que son las víctimas del delito. Y el juicio se convierte en que el policía tiene todos los papeles. Soy el que le he detenido, soy el testigo del delito y soy yo la víctima del delito. Y encima con una clase judicial que da absoluta credibilidad a la versión policial. Entonces dice, si el policía dice que ha sido usted, es que ha sido usted y demuestre usted que no. Y en vía administrativa encima se dice que la declaración de los policías goza de veracidad. Con lo cual tú te ves intentando construir lo que se llama la prueba diabólica, que es cómo demuestro yo que yo no he hecho algo, ¿no? La policía dice que usted no le dio el DNI, sí se lo di. ¿Y cómo demuestro yo que sí se lo di? ¿Cómo demuestro? Usted dice que le he insultado, yo no le he insultado. ¿Cómo demuestro yo que no he insultado, ¿no? Si él dice que sí? Ante eso se va construyendo el Estado policial y en este caso el Poder Judicial cree la versión policial y tú tienes que demostrar que la versión es otra. Esto que le pasa a la clase judicial es un reflejo de lo que nos pasa a la mayoría de la sociedad. Con el ejemplo del atentado de París, yo creo que lo veíamos claro. Si ahora preguntamos quiénes son los autores del asesinato de la revista, todo el mundo nos va a decir los yihadistas, esos dos hermanos locos que fueron a Al Qaeda. ¿Y por qué dices que fueron ellos? Porque lo dice la tele. ¿Y la tele quién se lo ha dicho? Pues la versión policial. Entonces, que lo que dice la policía es lo que ha sido. La policía construye la realidad. La policía no nos da una versión que vemos, vamos a ver si hay otras. No, es esa la versión, no hay otra. Es más, como dudemos, ya no como digamos nosotros, como dudemos de la versión policial, puede ser tildado de simpatizante del enemigo. ¿Y si no han sido los yihadistas? ¿Cómo que no? ¿Quién va a ser? ¿A ti qué te pasa? ¿Tú con quién estás? ¿No? Han sido ellos que son nuestros enemigos, ni se te ocurra dudarlo, ¿no? Esa construcción mental de que la versión policial es la versión se nos va luego a la cotidianidad, a todo. A cualquier noticia que que nos vayan dando, siempre si la versión policial es esta, partimos de esa como verdad. No partimos de esa como como una teoría, no como una hipótesis, sino se parte como la tesis. Esta es la tesis. Y esto se construye en un estado que se llame policial. No en un estado que se llame formalmente democrático, donde la policía pueda dar una hipótesis que pueda ser construida o destruida por otras. No hay posibilidad de construir o destruir esas versiones. Nos hablan de violencia. Es otro concepto que tenemos que reconstruir también nosotros, porque cuando dicen la ley de seguridad ciudadana tiene que dictarse ahora la ley Mordaza ante el clima de violencia. ¿Cuál es el clima de violencia? Aunque habláramos en sentido estricto que diríamos, bueno, cuando ellos hablan de inseguridad se refieren al clima de delincuencia que hay en la calle. Que resulta que hace 2 días salió la propia policía nos dio los índices de criminalidad del 2014. Y resulta que ya en el 2013 bajaron el 3% del índice de delitos de los años anteriores hasta el nivel del 2003. A pesar de que el clima socioeconómico ha empeorado, sin embargo, se han cometido menos delitos en el 2013. En el 2014 ha bajado el 4% el índice de criminalidad. Hay menos delitos a pesar de que la gente está mucho más fastidiada económicamente. Estamos en un país donde estamos, donde por un lado hay mil factores, lo que será la protección familiar, con la pensión del abuelo vivimos todos, tal. Luego hay cierta ilusión institucional, que quizás por ahí vamos a ver si arrancamos por otro lado, pero por las razones que sean, el caso es que no está habiendo una conflictividad delincuencial en la calle. Es el país de Europa, España, donde menos criminalidad hay. Y al mismo tiempo es el país de Europa donde hay índice de prisionización más alto. Tenemos las prisiones más saturadas de toda Europa, pues tenemos el código penal más alto de toda Europa. No solamente el índice de presos por 100.000 habitantes más alto, sino el índice de prisionización es el tiempo medio que una persona está privada de libertad antes de salir a la calle por primera vez. Tienen más posibilidades de salir a la calle cualquier preso en toda Europa, en libertad provisional o en permiso de salida, que en España. Y sin embargo, tenemos el índice de criminalidad más bajo. Pero nos pueden decir, bueno, pero aunque sea esto así, la gente se siente muy insegura. Ahí lo vemos con los programas de televisión. Si uno ve los programas de televisión de todas las cadenas por la mañana, ya sea la Susana Griso en un lado, la Ana Rosa Quintana en el otro y la no sé quién en la otra, la Mariló, están toda la mañana hablando de delitos, de los mismos delitos, repitiéndolos tanto que parecen que son muchos, ¿no? O sea, todavía nos parece que si la niña sale al parque, la puede raptar no sé qué desalmado, luego la va a quemar y luego no, o la va a violar y luego no sabemos si está en un vertedero o la ha tirado al río o eso que pasó hace 8 años en Sevilla parece que está pasando todos los días, porque no paran de repetirlo. O que si la niña también sus propios padres la van a matar o el otro que ha quemado a sus hijos en una hoguera, repiten 3 o 4 cosas que son las que pasan, porque al final no pasan. Pasan muy pocas, pero se repiten y se repiten, y el violador del no sé dónde, y el hombre que secuestra también niños en Ciudad Lineal en Madrid. Pero aun con eso, en las encuestas del CIS, las que han salido ahora, salieron ayer, ¿no? Se hicieron públicas, aparte de decir que Podemos ganaba las elecciones y todo eso, también aprovechan esas encuestas para decir cuál es la percepción, cuáles son los problemas. Hay dos tipos de preguntas. ¿Cuál es el problema que usted considera que tiene España y cuál es para usted el principal problema? Y resulta que cuando le preguntan a gente cuál es el problema que según usted actualmente tiene España, la inseguridad ciudadana es el noveno problema. Y cuando se le pregunta a la gente cuál es su problema más importante, la inseguridad ciudadana es el problema decimoquinto. Le afecta al 0,5% de la población. Sin embargo, le afecta al 35. El 35% de la población es el paro, el 3% de la sanidad, los problemas de índole económica, los problemas relacionados con la calidad de empleo, la corrupción y el fraude, las pensiones, los políticos en general, los partidos y la política, los problemas de índole social, los problemas relacionados con la juventud, la educación, el gobierno y los partidos políticos, las preocupaciones y situaciones personales, incluso, los recortes o la subida del IVA. Todos estos problemas son más graves para la gente, le afectan más que la seguridad ciudadana. Sin embargo, nos quieren hacer percibir que es lo contrario, que no sucede. De hecho, el otro día el ministro de Justicia, cuando le preguntaron por la prisión permanente revisable, el eufemismo con el que es la cadena perpetua, dijo que era una demanda de la sociedad, ¿no? La demanda de la sociedad, ¿a quién se lo pregunta? Porque ni aun con todo su pensamiento único que lo meten como si fuera un cañón, consiguen que la gente perciba esa inseguridad ciudadana, de la manera que ellos quieren, por lo menos. Pero las leyes se fundamentan en eso. Entonces, como por ahí no van, nos hablan de la violencia, que es a lo que llamamos. La violencia, ellos hablan eso, de la cantidad de delitos que puede haber, como vemos son pocos, entonces nos hablan de situaciones de violencia. Está muy bien que la gente se manifieste, pero que lo que sucede es que dentro de esos manifestantes pacíficos siempre hay alguien que ejercita la violencia. Y eso no es lo que no se puede consentir. E incluso para proteger el derecho de reunión y manifestación hay que neutralizar a los violentos. Si esto fuera realmente así, vamos a partir de que fuera eso cierto, no haría falta cambio de ninguna ley. La gente que practica la violencia comete delitos, o sea, gente que tira piedras a un banco, tira piedras a la policía. Si se refiere a ese tipo de violencia, ya está el Código Penal, que tipifica el atentado a la autoridad, los daños, la resistencia a la autoridad, los desórdenes públicos. No hace falta ninguna ley nueva. Si no es a ellos a quien atacan, es a los otros. Si hay manifestantes violentos, manifestantes pacíficos, y los violentos tienen el Código Penal, las leyes nuevas van a por los otros. O sea, ya no hay manifestantes neutros. Están los violentos del Código Penal y están los otros, que entonces es la ley Mordaza. El caso es que no haya manifestantes sin sancionar, penalmente o administrativamente. Entonces, tampoco nos vale como excusa, pero sí nos vale como razonamiento para intentar darle más vueltas al tema de la violencia. ¿Por qué nos tenemos que circunscribir a ese aspecto de la violencia? ¿Por qué, sin dejar de ver que ciertamente tirar una piedra a un establecimiento bancario es un acto violento, es un acto violento puntual de una persona determinada, en un día determinado y quizás por unas razones determinadas? Pero me parece a mí mucho más violento, o una violencia más abstracta y también con unas razones muy concretas, que hay por personas también muy concretas, que haya casi 6 millones de personas sin trabajo, que haya 3 millones de niños por debajo del umbral de la pobreza, que haya un 60% de paro juvenil, que haya tantísima gente que la están desahuciando y que se ven en la calle sin posibilidades de acceder a un mercado de la vivienda, y sin que, y ayer manifestaba lo que me hace lo más dramático de todo, que estén rompiendo y robándonos la esperanza, que tengamos la juventud más preparada de la historia de este país y que sin embargo sea un sector de la población que no tiene esperanza ahora mismo de que las cosas vayan a mejor. Porque cuando nosotros éramos niños, y aquí hay gente de mi generación, nos decían, tú estudia que llegarás lejos, ¿no? Y si estudias, entonces tendrás un trabajo, tal. Pero ahora, ¿quién se atreve a decir eso a sus hijos? Tú estudia qué. Tú estudia qué. Te responden así y no sabes qué decir. Tú estudia que alargarás más el tiempo para llegar a la desesperación de no encontrar trabajo, ¿no? O de emigrar, o por más títulos que tengas que no van a valer para nada. Y además no tenemos visos de que la cosa vaya a mejorar a corto plazo, por lo menos. Esa ruptura de la esperanza es lo que me hace más dramático y eso me hace extremadamente violento. Entonces, cuando ellos hablan de la violencia, decimos, vale, hablamos de violencia, vamos a hablar de violencia. En todo ese contexto en el que nos estamos encontrando, ¿para qué hacen estas leyes entonces? Como digo, es en esa normativa de represiva ante un Estado, ante un golpe de Estado, la población está en la calle, dicen toque de corneta, estado de excepción. ¿Qué es lo que se criminaliza? Se criminaliza principalmente dos sectores de la población, la protesta y la pobreza, que a veces van unidas, pero generalmente no. La gente en una situación económica más desesperada muchas veces no tiene conciencia social de su situación y está más paralizada. Y la gente tiene más conciencia social. Yo en la asamblea digo, a que todos habéis desayunado esta mañana, a que todos tenéis una casa donde ir a dormir esta noche, a que todos habéis comido y tenemos una cervecita aquí y ahora tenemos ahí una ensalada. Esta situación no la tiene muchísima gente en este país. Pero esa gente no viene a esta asamblea. Entonces, tenemos una situación de cierta situación económicamente más o menos mantenida. Yo no digo que sea algo para echar cohetes, pero tenemos algo y la gente no tiene nada, no está aquí. Ahí está la criminalización de la pobreza y aquí está la criminalización de la protesta. Y lo dramático de la situación es que se criminaliza una protesta que no es revolucionaria. Es decir, cuando la gente está en la calle, cuando el 15M se lanza a la calle, o cuando los sindicatos o los partidos más de clase o que más quieren dar la vuelta a la tortilla a la situación están haciendo sus propuestas, no se hacen propuestas revolucionarias. Estamos proponiendo, y esto es lo dramático, que simplemente cumplan sus propias leyes. Ahora se habla ya del proceso constituyente. Vamos, vendría a ser simplemente que se reconozcan los mismos derechos fundamentales y sociales que están ahora, pero que sí se creen mecanismos que se garanticen de verdad, ¿no? Que no sea papel mojado como es ahora. Pero no se está luchando, es decir, bueno, hay que luchar contra la disidencia porque lo que están buscando es romper el sistema. Quieren instaurar un sistema marxista-leninista y esto no puede ser. Quieren, no, no, si lo que queremos es educación, sanidad, vivienda, ¿qué coño queréis, no? O sea, es lo propio que dicen sus propias leyes. Y sin embargo eso se está criminalizando. Criminalizando que se cumplan lo que ellos nos dijeron que teníamos. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo se hace esa criminalización? Utilizando diferentes tótems, como es el tema denominaciones violentos, antisistemas, radicales, en ocasiones incluso terroristas. Y yo lo reivindico. El terrorista no, pero lo de radical y antisistema, por supuesto que sí. Los problemas son, ¿qué es ser radical? Ser radical es entender que los problemas son de raíz y las soluciones son de raíz. Y en ese sentido, pues ¿todos unos radicales? Pues sí, claro, los problemas son de raíz. O sea, no es un problema de vamos a cambiar el artículo 17. En la ley Mordaza no es ver qué artículo cambiamos, si el 17C la multa va a ser menor. Es que esa ley no debería de existir, porque esa concepción que hay detrás de esa ley es la que no debería de existir. Entonces el problema claro que es de raíz. Y el ser antisistema pues es obvio, ¿no? Si tenemos un sistema socioeconómico que está haciendo que la gente se suicide, ¿cómo no? El que no es antisistema sí que no tiene sentido común. Y lo que están instaurando es el derecho administrativo de enemigo y derecho penal de enemigo, que es algo que me imagino que se ha vuelto a empezar a oír otra vez, aunque ya lo teníamos instaurado en nuestra legislación, pero con una nueva ley antiterrorista se está haciendo ver. ¿Qué implica un sistema penal de enemigo? Implica la consideración de que hay ciudadanos que no son merecedores de tener derechos. Son varias características, pero esta es una de las más dramáticas, quizás. Y lo de París es ejemplo de todo ello. Las dos personas que mataron en París la policía eran dos ciudadanos franceses. Y la policía les ha rodeado y les ha matado. ¡Pum! No nos han dado muchas explicaciones de cómo ha sido. Ya que los otros nos han explicado por todos lados, aquí simplemente han muerto. No sabemos ni cuántas balas tenía, no sabemos nada. Han muerto. No se cuestiona. Porque son ciudadanos sin derechos, porque son nuestros enemigos. Cuando el Estado identifica a un sector de la población como enemiga y se elimina de derechos, se acabó el sistema de garantías para todos. Porque la magia del sistema democrático es que todos los ciudadanos son sujetos de derechos, incluso aquellos que quieran atacar el propio sistema. El Estado tiene que defender incluso al que quiera atacar el propio sistema que dice defender. Igual que la libertad de expresión. Le imputan a Voltaire, pues no sé si fuera Voltaire el que lo dijo, eso de estoy radicalmente en contra de lo que tú piensas, pero daría mi vida porque tú puedas expresarlo. Tenemos que defender los derechos de todos aquellos que sean incluso nuestros enemigos de pensamiento o de expresión o de modelo social, pero tenemos el deber de exigir que ellos puedan ejercer sus derechos. Pongo un ejemplo concreto que sé que crea discrepancia en algunas personas. el que sea el delito, la negativa del Holocausto. En Barcelona, cuando cerraron la librería Europa porque vendían libros que negaban el Holocausto, a mí me parece una aberración. Yo quiero vender el libro que yo considero conveniente y defiendo que un nazi pueda vender el libro que considero conveniente. Me parece una hipocresía que se le cierre porque estamos en contra de. Estamos en contra de que tenemos un Estado que está dictando una legislación que es filofascista y de repente quiere hacer una librería porque vende un libro que dice no sé qué. No se puede hacer una librería porque venda un libro. No se puede meter en la cárcel a una persona porque venda libros. Aunque en esos libros digan lo contrario de lo que nosotros pensamos. O sea, es mucha más razón para defenderlo. Se lo pongo como ejemplo. Pronto yo defiendo que esas personas, que aunque sean los asesinos de los periodistas, que yo no sé si lo son o no lo son, pero aunque lo sean, denunciaré que los hayan matado sin haber tenido una posibilidad de defenderse en un juicio y tener una pena ajustada al crimen que teóricamente hayan cometido. El imponer penas altísimas para los delitos. Penas desproporcionadas también. En España tenemos las penas más altas que existen en Europa, más altas que en el franquismo. En el franquismo la pena, el tiempo más alto que puede estar una persona privada de libertad eran 30 años. Y había unos beneficios penitenciarios que hacían que nadie cumpliera más de 15 años privada de libertad, porque había hasta la redención por patio. O sea, por estar en la cárcel ya no tenía redención. Y si encima hacía cursos de lo que sea, se la redimía más. Debe tener unas penas altas hasta 30 años y luego salir a la cárcel con 10. Cuando llegó el sistema democrático, se aumentó, se restringió mucho más las salidas penitenciarias y cuando llegó Aznar en el poder con el beneplácito del PSOE, se elevó la pena máxima a los 40 años. Y con la doctrina Parot, encima, no cabía, durante unos años, no cabía tampoco tener ningún beneficio penitenciario. Con lo cual se podían cumplir 40 años de cumplimiento íntegro de la pena, cosa que no sucede en ningún otro país. Cuando una persona está privada de libertad más de 15 años, el deterioro físico y mental ya es irreversible. 40 años ya es la muerte en vida. Teníamos eso, y ahora, por el asesinato de París, hay un pacto de Estado PP-PSOE en que aprueban los dos un concepto de terrorismo amplio y extenso en el que cabe cualquiera, que no dice que es contra el yihadismo, pero no es verdad, en la propia ley no es verdad, va mucho más allá, cabe cualquiera en ese concepto de. Ellos van a decir quién es terrorista en cada momento y se elevan las penas a los delitos terroristas. Elevan las penas ya hasta el infinito, que es la cadena perpetua. ¿Para qué se elevan las penas? ¿Cuál es la razón de poner penas altas? Cuando lo ponían los de 40 años, yo ponía el ejemplo de ETA, porque entonces la excusa era ETA. Yo decía, si una persona es capaz de considerar que yo voy a matar a dos policías y con esto estoy liberando a mi pueblo vasco, que no sé qué, si no es capaz de tener ese razonamiento, no va a estar pensando, ay, vamos a matar a estos. Espera, Iñaki, ¿cuántos son? ¿30 años o 33? ¿Cuánto no? O sea, el razonamiento ese no existe. El que se mete en esa dinámica loca, se mete y ya está, a donde vayan. O sea, se están jugando la vida haciendo eso, ¿cómo van a estar pensando a ver qué pena les puede caer? Ah, no, espera, que han modificado la ley, que ahora son más años, ¿eh? Ahora ya no lo hacemos. Ese razonamiento no va dirigido a ellos. Los yihadistas, que según parece atacan nuestra civilización, están más locos todavía, que van a entrar. Aquí, si van a hacer un atentado, vamos a entrar al jueves, vamos a matarles a esto. Ay, espera, que aquí han elevado las penas. No, no, entonces ya no lo hacemos. No va dirigida esa elevación de penas a quien presuntamente va a cometer el delito, sino al resto de la sociedad. Hacer ver que cualquier problema social y político, la solución es código penal. Y que lo que queremos es endurecimiento. Penas más duras, sociedad más segura. Ese binomio que tenemos, entonces, si hay que perder libertad por todo lo que va a rodear a eso, para sentirnos más seguros, pues mucho mejor. Y que sepamos que el endurecimiento es subir penas. Y esa dinámica se nos mete a todos en el cerebro también, incluso de una perspectiva progresista. Gente de izquierdas pide penas más duras contra aquello que también nos viene mal. ¿Penas más duras a quién? A los pedófilos, a los violadores, ¿a quién? A todos, venga, venga, más cárcel, más alto, más penas como para problemas que son realmente educacionales. Y que no estamos por la educación, no estamos por la prevención, estamos por la represión. Y eso nos lo meten en el coco. Y aparte de que las penas no van dirigidas a ellas, no tienen sentido. No neutralizan el delito. En Estados Unidos, los estados que tienen incluso pena de muerte, ya más alta es imposible, ¿no? La pena de muerte, no, en esos estados no hay menos delitos que en los estados que no tienen pena de muerte. Incluso hay estados donde hay más. La gente cuando comete un delito que conlleva pena de muerte, que es matar a otra persona, no está pensando en qué estado estoy. A ver, ¿aquí es cadena perpetua o aquí es pena de muerte? El que va a cometer el delito no está en eso. Por tanto, no va dirigido a eso ni neutraliza el delito. Lo que hacen es que el Estado se hace mucho más represor y la ciudadanía se hace mucho más apegada al poder. Porque juegan con ese miedo. Y cuando hay miedo, cuando nos crean el miedo, nos apegamos al poder. Como en el colegio la gente se apega al fuerte de la clase, desde niño estamos con esa educación. Y con eso van consiguiendo otros fines. Cuando le dicen que el atentado de París ataca, dice nada menos que a nuestra civilización, es lo que dice el presidente de Francia. Han atacado al corazón de Europa, a nuestra civilización, y esto no puedo consentir. Analicemos también esas palabras. ¿Qué es nuestra civilización? ¿De qué civilización hablamos? Tras el 11 de septiembre, George Bush, en el Congreso y el Senado se reúnen juntos en Estados Unidos y George Bush declara la guerra al terrorismo y dice: Dios está con nosotros. Dicen que Osama Bin Laden, si fue el del 11S, digo que Estados Unidos ha tenido el castigo de Alá. Y el otro dice: Dios está con nosotros. Están ellos con sus dos rollos y nosotros en el medio. Y con la excusa del 11 de septiembre se inicia la guerra al terrorismo y es una guerra, según la declararon entonces, intemporal e extraterritorial. Es decir, no va, era la primera guerra del mundo que no va contra ningún país concreto, contra ninguna cultura concreta y sin una finalidad concreta. No se va a acabar nunca. Ellos tienen, dicen, en ese momento designaron a cinco países que eran el eje del mal, lo que era Cuba, Corea, Afganistán, Irak e Irán. Pero que conforme fuera el tiempo, ellos irían viendo quiénes son a los que hay que declarar la guerra al terrorismo, los que van contra nuestra civilización y sin límite de tiempo. ¿Y qué es lo que hicieron? Primero, bombardear Afganistán. ¿Y por qué se bombardeó Afganistán? Porque decían que ahí estaban los talibanes que no entregaban a Osama Bin Laden, que era quien había ordenado el bombardeo de las Torres Gemelas. Bueno, en un Estado formalmente democrático se pide su extradición, se le juzga, usted es el autor intelectual de este delito. Pues entonces veremos si usted es el autor de 3.000 asesinatos, lo que fuera. Pero no, se bombardea el país. Y se bombardea el país y se causan cientos de miles de muertos, se destruye una civilización entera, esta. Y luego llega la de Irak. ¿Por qué es un verde de Irak? Porque Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva. ¿Es mentira? Nos da igual. ¡Rum! Bombardea cientos de miles de muertos y nos quedamos se quedan con todo su petróleo, con todo lo que tienen. Ahora, como con todo eso ya lo han arrasado, ¿ahora por dónde vamos? A Siria. ¿Qué hay en Siria? Nada. ¿Podemos hacer algo? Se inventa lo del Estado Islámico, porque igual que sucedió con los talibanes, perdón, con los talibanes, con los que luchaban contra la Unión Soviética en Afganistán, pues los habían financiado la CIA. Aquí crean a través de Arabia Saudí y Qatar lo del Estado Dinámico, financiado incluso por ellos. Nos muestran cuatro imágenes continuamente de estos encapuchados que les cortan la cabeza a tres o cuatro, nos sacan continuamente, y es una supuesta barbaridad, a ver quién va a defender que eso se haga, ocultándonos que en Arabia Saudí se hace eso casi todos los días, y es nuestro aliado. El ministro de Asuntos, el cónsul de Arabia Saudí, en la manifestación de París, cuando fue el atentado de París, al día siguiente, unos 50 mandatarios de países del mundo, la manifestación histórica, manifestaron por la libertad de expresión. Entre ellos estaba el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, el cual, dos días antes, se había ordenado dar 50 latigazos, de los 1.000 a los que ha sido condenado un bloguero en Arabia Saudí por pedir una situación más democrática en su país. Esa misma semana habían cortado la cabeza a dos mujeres en una plaza pública en Arabia Saudí, que es nuestro aliado. Y hay otras dos mujeres, además, condenadas por un tribunal militar por sacar fotos en el Twitter de ellas conduciendo, porque en Arabia Saudí las mujeres no pueden conducir. Ese es nuestro aliado en Arabia Saudí. El otro es Qatar. Qatar, donde también son los dos monarquías integristas islámicas, feudales, que también practican esa de cortar la cabeza y cortar las manos y todos esos rollos, pero son nuestros aliados, ¿no? Y Qatar da 30 millones de euros al FC Barcelona para tener aquí su... hay Qatar Airways, ¿no? Por detrás ponen UNICEF para disimular, pero se financia eso y no pasa nada. Eso no nos parecen unos desalmados que cortan cabezas, son los otros, que también lo son. Pero los otros es, nos interesa bombardear ahí porque ahí nos interesa que pase el grifo con todo el gasoducto y el oleoducto que viene de otros países y tiene que pasar por Irak. Todos esos rollos que nos es difícil de comprender de política internacional, en que al final somos todos víctimas. Pero con esa excusa de que nos toca a nuestras civilizaciones, eso se legitimó la tortura, Guantánamo, las cárceles secretas, y en cada país, y lo que vuelvo otra vez aquí, se instaura el derecho penal de enemigo. Pactan el PP y el PSOE y vienen con toda esta película de elevar las penas, derecho penal de autor, un lenguaje bélico constantemente, de nos tenemos que defender del enemigo y esta diferenciación a través de ese miedo. Pero nos van colando, no sé si lo habéis visto hoy, nos sacan como noticia positiva que la ley de criminal, ley de enjuiciamiento criminal, se ha modificado levemente el primer proyecto, pero se ha modificado y mantiene las cosas siguientes. Ahora, en su proyecto, se pueden, en caso de urgencia, cuando investigaciones se realicen para la prevención de delitos relacionados con la actuación de bandas armadas o existan razones fundadas que hagan imprescindible tal medida, razones fundadas, se podrá ordenar por el Ministro de Interior, en su defecto el Secretario de Estado, tratar la intervención de las comunicaciones. Lo que les interesa es que los jueces, que algunos son garantistas, apartarlos y que sea la policía la que decida cuándo se pueden intervenir las comunicaciones a las personas. ¿Cuándo pueden intervenir? Que esto es novedoso, en los foros de Internet, meterse en los grupos de Internet o de WhatsApp, por ejemplo, con identidad ficticia, para escuchar e intervenir en las comunicaciones, incluso la provocación de los delitos. Las escuchas medioambientales, cosa que estaba vetada hasta ahora, la posibilidad de poner micrófonos en determinados lugares por parte de la policía, también lo quiere intervenir colocar ahora con la nueva estrategia policial. Policías infiltrados en la red, decía, y la captación de las comunicaciones orales. Este es el proyecto de juicio criminal. Con esto, esta identificación del disidente, que es lo que al final van haciendo, no el terrorista, con el yihadista, sino con el disidente. La otra forma de criminalización importante dentro del objetivo es la criminalización de la pobreza. A mí esto me gusta mucho comentarlo porque de esto siempre se habla poco. Se habla mucho más de que nos están reprimiendo los movimientos sociales, se está reprimiendo el derecho a reunión y manifestación, pero no hablamos de ese sector de la legislación que es muy importante, que se criminaliza al pobre por el hecho de ser pobre y que parece que tiene menos voz. El derecho en su conjunto, todo el derecho, no solo produce y reproduce situaciones de pobreza, sino que produce y reproduce situaciones de injusticia. Y una alimenta a la otra. Y nos hacen identificar la inseguridad ciudadana con la pobreza. Y os pongo un ejemplo bien concreto. ¿Habéis visto que estos programas de televisión que se han puesto de moda hace poco, y estaban antes en Estados Unidos con los cops, creo que se llamaban, en que un periodista se incrusta en un coche de la policía y van por la noche vigilando la ciudad diciendo nos metemos en los barrios donde la policía no se atreve a meterse, las 3.000 viviendas de Sevilla, tal, la barriada tal, donde es peligrosísimo y aquí vamos? ¿Y qué peligrosísimos delincuentes se encuentran? Pues no recuerdo haber visto nunca a un banquero que se ha llevado el dinero a Suiza, no se encuentran con grandes empresarios que han destruido su empresa y han echado a trabajadores desfalcando, no. No hay ningún delito de cuello blanco en ese encuentro de periodista con la policía con delincuentes. Siempre es en barrios y siempre encuentran a gente pobre. Y siempre con bagatelas. Uno que está ahí discutiendo con una prostituta, uno que está borracho pegándose con otro yonki, y siempre llega la policía y empiezan ahí, le insultan, le detienen, le meten para adentro. Bueno, están limpiando la ciudad de pobres. Esto que decían también con los inmigrantes, hay que limpiar la ciudad de inmigrantes que vienen a delinquir. Hablamos ayer de esos inmigrantes que, obviamente, están en Marruecos, en un pueblo, mirando un árbol y dicen estoy aburrido, me voy a España a delinquir. Que no tienen nada que hacer y se vienen aquí a delinquir. Y los pobres están en la calle y como están en la calle molestan, porque incluso estéticamente nos molestan, que son pobres y que hacen ahí. Llega la policía y además animan al periodista y le dicen mira esos dos que hay por ahí, si en mí ya me suenan de otras veces, vamos a ver qué están haciendo. Y lo dicen así. sea, no es vamos a investigar un delito que se ha cometido, no, no, o vamos a prevenir un delito que se puede cometer, no. Tienen ese perfil de delincuente por ser pobre, entonces aparece la presencia policial ante el pobre. Identifica, ¿por qué viene la policía aquí? Por su aspecto, que es lo que se llama el derecho penal de autor. No venimos aquí por usted por lo que ha hecho, sino por lo que usted es, por lo que usted parece que es. El derecho penal de autor es un derecho de un Estado autoritario, de acuerdo, un Estado democrático. En el Código Penal hitleriano se penaliza a los judíos por ser judíos. No es le meto al campo de concentración a un señor, a un judío que ha hecho tal cosa. No, no, no es que ha hecho, que es judío. Aquí en el franquismo y en el posfranquismo, el delito de escándalo público, se encarcelaba a los homosexuales por ser homosexuales. Decían, bueno, pero ¿usted qué ha hecho? Pues nada, ¿usted por qué voy a la cárcel? Por ser. ¿Por ser qué? Por ser un perfil que yo considero delictivo, homosexual. Mi abuelo fue a la cárcel, mi abuela decía, tu abuelo fue a la cárcel por ser rojo. Yo nunca lo entendía eso, pero yo pensaba que era que estaba pintado rojo. Y yo, ¿cómo que por ser rojo? Pues sí, porque era comunista. ¿Vale? ¿Y qué hizo? Pues ser. ¿Ser qué? Rojo. ¿Pero qué hizo? Ser algo, ¿no? El ser algo, el código penal que penaliza a la gente por ser, es de un Estado fascista. Un Estado democrático penaliza a la gente por hacer. Yo tengo a esta persona porque ha robado nuestra tienda. Pero no es yo tengo a esta persona porque tiene el aspecto de pobre. Ya, antes era rojo, homosexual, no, es ahora el pobre. Como va con el chándal, tiene pinta de mendigo, vamos a ver qué hace aquí. ¿Qué hacéis aquí? Llega la policía, se baja y el periodista detrás. ¿Qué hacen ustedes aquí? Y sin ningún rubor. Y digo, hostia, pero es que esto parece la Alemania nazi. Están por la calle, o para hacer estado de excepción, y llega la policía, usted no puede estar en la calle. ¿Qué hacen ustedes aquí? No, pues nada, no, no, ¿de dónde vienes? O sea, saca lo que tienes en los bolsillos. Empiezan con esa dinámica, donde no pasaba nada, por el perfil de pobre. ¿Y qué consiguen con eso? Que los problemas de la pobreza se transformen en problemas de orden público. El pobre ya no canaliza los problemas del pobre, sino los problemas que crea el pobre. La simple sospecha es elemento suficiente y además formalmente declarado para una persona ser identificado. Y se criminaliza al pobre y a su manera de vivir o de sobrevivir. El pobre se convierte en un delincuente potencial. Se elimina la solidaridad, porque estar al lado de la persona que está así te puede crear problemas. ¿Qué estás haciendo? ¿Tú qué haces con estos? ¿No? Bueno, tú me decías, estaba ayer, decía, yo estaba en la República Dominicana y por hablar con haitianos era mal mirado por los dominicanos. Sí. ¿Por qué se criminaliza al haitiano? ¿Por qué se le criminaliza? Pues es pobre. Pues los haitianos son. Haití es el país más pobre de toda América. Uh-huh. En la República Dominicana son pobres, pero para los haitianos son ricos. Entonces, los haitianos van a la República Dominicana a trabajar y les miran mal por dos razones: porque son más pobres y porque son más negros. Sí. Los haitianos, por dos razones, son discriminados. Pero si tú estás con los haitianos, tú eres mal mirado, porque es raro. ¿Qué haces con estos? Entonces, se elimina aquí también la solidaridad. Se legitima la represión policial y la autoridad como solución a los problemas, que es lo que nos venden todo el tiempo. Le vendo seguridad a cambio de libertad, y si hay cualquier problema social, la solución siempre es la presencia policial. Se oculta el problema original, que es la pobreza, haciendo surgir un problema donde no existía. Hay un problema de orden público aquí en este barrio, la policía no se atreve a entrar. ¿Pero no se atreve a entrar por qué? Porque es un barrio donde el índice de paro es el doble que en el resto de los barrios. El índice de pobreza es más alto, puede haber más tensión. Pero no es porque haya más criminalidad, sino porque hay más pobreza. Pero no se habla de la pobreza de ese barrio. De las 3.000 viviendas no se habla de la pobreza de las 3.000 viviendas. Se habla del índice delincuencial que hay en las 3.000 viviendas. 3.000 viviendas se convierten en un problema de orden público. No se convierte, y se oculta que lo que es un problema social. Y se aumenta, como digo, el apego al poder con esa dicotomía peligrosísima que ellos mantienen continuamente del ellos-nosotros. Ellos los terroristas, nosotros la gente de bien. Ellos los violentos, nosotros los demócratas. Ellos los que crean desorden, nosotros las personas ordenadas. Ellos los terroristas y nosotros los civilizados. ¿Qué nos queda ante esta situación? Y dicen, vaya rullo, nos ha metido la indica y ahora qué hacemos, está todo fatal. Ahora que, ¿no? Ahora que, joder, pues es verdad, no lo había pensado del todo así, pero ahora que lo dices todavía está todo peor. Ayer cuando hablamos de la ley Mordaza, porque al final puede ser esa. Hombre, yo prefiero analizar más las cosas de esta forma que no el vivir con esas, con esos conceptos que muchos ni me los planteo. Si os he animado a la reflexión en algunos de ellos, estoy más que contento. Pero y todo no me quiero quedar ahí, sino un paso más. ¿Qué podemos hacer? Ahora mismo está viendo una forma de lucha importante, y yo planteo como debate la posibilidad de otra. Hay algo que se ha conseguido especialmente tras el 15M que me parece mágico, que es el legitimar la desobediencia civil. Algo que no existía, que no estaba legitimado hasta este momento. No es que no se ejerciera, sino que no estaba tan legitimado socialmente. El salto de escala ha sido importantísimo. Un desobediente civil es un delincuente, por definición. Porque una persona, un desobediente civil, está desobedeciendo una orden emanada del Estado, y en general, quizás me exagero un poco, pero en general eso implica la comisión de un delito. Desobedientes civiles aquí, por ejemplo, eran los insumisos. Es el emblema de desobediente civil por excelencia. Desobediente civil, por definición, desobedece una norma y pide y respeta el resto del sistema. Considera que estamos en un sistema democrático donde los derechos son respetados, pero hay una norma en concreto que va atacando a su conciencia y que ataca a los derechos fundamentales que son la base del Estado. Entonces, él desobedece esta norma y asume las consecuencias de esta desobediencia, aunque sea la cárcel. Eso es lo que hacía el insumiso. Estoy en contra del servicio militar y de los valores militares que están tras el servicio militar, de la jerarquía, la obediencia ciega, porque todo eso el Estado pretende que, metiéndome a mí un año esos conceptos en la cabeza, yo luego los traslade, el machismo, todo esto que conlleva el militarismo. Entonces yo me niego a eso, estoy en contra de esos valores, me niego a hacer el servicio militar. Pues usted comete un delito, va a la cárcel, pues voy a la cárcel. ¿Y con esto qué consigo? Que haya debate social en la calle respecto a los beneficios o maleficios de los valores militares y del servicio militar en concreto. Y se consigue ese debate en la calle y se consiguió que se derogara el servicio militar obligatorio. Gracias a que personas pusieron en peligro su libertad, se consigue un bien social. Pero eran considerados delincuentes. ¿Qué ha sucedido tras el 15M? El ejemplo de desobediencia civil por excelencia, el 15M ha sido el ejemplo de la PA. Hemos conseguido, primero, el tener conciencia colectiva de los derechos sociales, algo que no teníamos. Tenemos el derecho a la educación en la Constitución, pero a mí me vale como derecho a la educación que mis hijos puedan ir al colegio. Que haya un colegio público y ya está. Para mí con eso está cumplido. No me interesa lo que está pasando mucho alrededor. Si hay un conflicto en ese colegio, ellos sabrán por qué tienen ese conflicto, que no es el mío. Está bien que haya sanidad, si yo puedo ir a este hospital, a mí me curan. No me inquieta lo que está pasando mucho alrededor. Si hay un conflicto en ese hospital, ahí sabrán qué pasa en ese hospital. Tras el 15M y las mareas, todo eso cambia. Tenemos conciencia de los derechos sociales como derechos colectivos. Yo no tengo hijos, pero yo voy a una manifestación por el derecho a la educación. ¿Por qué? Si tú no tienes hijos, ¿a ti qué te importa? Porque yo me siento más seguro si estamos en un país que tiene una educación pública gratuita de calidad, aunque no sea para mí. Si yo sé que en el país esto se tiene, es bueno para mí. Si hay una sanidad, aunque yo tenga un seguro privado, si hay una sanidad pública gratuita de calidad, yo me voy a sentir mucho más seguro, mucho más tranquilo, me va a dar esa seguridad que hablábamos antes. Si en este país yo tengo trabajo, pues los demás que se busquen la vida, yo tengo trabajo, pero si todos tenemos un trabajo digno y bien remunerado, yo me siento mucho más tranquilo, me siento mejor, más feliz, como decía San Pedro al principio, que al final a lo que vamos, a lo de la felicidad. ¿Qué pasa con la vivienda? Yo tengo mi casa, ya está. Si a este vecino la han echado, pues bueno, si le conozco igual se lo dice, o si no, pues qué pobre, no habrá pagado para la hipoteca, qué pena y poco más, era hasta hace unos años. Y de repente ahora, que le van a echar, ni sabemos quién es, van a echar a un vecino mañana a las 10, ¡rum!, 40 personas se ponen delante. ¿Qué pasa? ¿Qué supone esa escena? Que previamente ha habido un banco que ha dado una hipoteca a una familia. Sabiendo que si se la da a dos y uno no puede pagar, que le despiden, ya no pueden pagar la hipoteca. A los dos meses demanda. El juzgado ordena el desalojo y ordena que esa familia pague lo que le queda, devuelva la casa y siga pagando la deuda de por vida. Eso ordena el juzgado. El juzgado está trabajando para el banco. Y el juzgado ordena a la policía que desaloje con la comisión judicial. La policía trabaja para el juzgado y para el banco. Al final todos trabajan para el banco, pero el banco se convierte en una inmobiliaria. Ya iba el banco, el juzgado y la policía todos a decir: usted hace a la calle, Y cuenta personal dicen, este señor no se va a la calle. En esa situación de tensión, hay que desalojar, ustedes no desalojan, se está cometiendo un delito. Delito de desobediencia, no a la autoridad, a las autoridades, desobediencia a la orden policial y a la orden judicial. Y se han paralizado muchos desalojos. La magia está en que esas personas que se oponen al desalojo no solamente no se convierten en delincuentes, sino que se convierten en héroes sociales. Y Ada Colau y compañías, la entrevista en televisión, Ana Rosa Quintana también y todas, señora Colau, ¿y entonces cuántos desalojos han impedido? Pues llevamos 37 y mañana tenemos otro. Ah, muy bien, es un acto de solidaridad. Tú flipas, hostias. Un acto de solidaridad ya socialmente considerado. Se la estamos colando por ahí, ¿no? Y está siendo muy bueno todo eso. Y está habiendo muchos actos de desobediencia que la sociedad lo está percibiendo como actos de solidaridad porque tomamos conciencia de que el que desalojen a ese señor es el derecho a la vivienda que es mío también. Si le desalojan a él, están desalojando algo mío. Y esa conciencia se está colectivizando. Y eso lo hemos conseguido en ese empoderamiento personal, hay que hacerlo colectivo. Y hemos conseguido muchísimas cosas. Entonces, ahora, ante esta nueva normativa, ¿qué defensa tenemos? ¿La defensa civil? Pues sí, yo creo que es una herramienta a tener en cuenta. Pero el debate sería, ¿nos cabe más herramientas? ¿Cuál sería la herramienta siguiente? Tenemos ahora una ilusión institucional. El partido nuevo tal va a ganar las elecciones. Pero esa ilusión está bien, pero tampoco se puede decir, bueno, ya está, ahora ganamos las elecciones, ya está. Entonces, que ellos hagan y yo me voy a mi casa. Ya está, van a ganar los míos. Ahora ya está. No sé, eso igual está muy bien, que ganen. Pero hay que seguir tomando conciencia y creando conciencia y seguir organizados. Entonces, esa vía institucional está bien, pero la desobediencia, la resistencia tiene que seguir. O ya me he adelantado. Aparte de esa necesidad civil, ¿cuál sería el paso siguiente? ¿Qué otra herramienta puede tener la sociedad? Aparte de la propia organización. ¿Qué herramientas puede tener a nivel personal organizativo? La necesidad civil es una. Mi planteamiento es la posibilidad de ejercer el derecho de resistencia. Si la situación dramática que tenemos nos hace plantearnos, y ahí ya digo que sí, cuando digo cuál sería mi postura, ejercer el derecho de resistencia. Derecho de resistencia que siempre se ha equiparado al derecho de resistencia armado, pero que no tiene por qué ser así. Derecho de resistencia no tiene por qué ser un ejercicio violento de ese derecho. Pero el derecho de resistencia es un derecho circunstancial al ser humano desde que está sobre la tierra. Resistirse frente a la tiranía. Es un derecho innato también, como desde que el ser humano nace. O sea, el bebé nace y ese día tiene que decirle, tienes derecho a resistirte si te pisan la cabeza. O sea, no te dejes. Lo cual no quiere decir no te dejes y pegan un palo al que te está dando, sino no te dejes. Si te pisan la cabeza tienes derecho a resistir. Y a resistir no es resistir pasivamente, pero tienes que resistir activamente. Y ese es un derecho, bueno, esto se les ocurre a estos ahí en el sindicato del SAT, no. Es un derecho reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, como un derecho fundamental más. La Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48 dice, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso a la rebelión contra la tiranía y la opresión. Lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos. Supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. La rebelión sería la resistencia. ¿Por qué lo dice esto? En la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque es en el año 48 y se está refiriendo a las tiranías. Estamos en el después de Hitler, en el nazismo, el fascismo de Italia y de Alemania y también en la época de la descolonización. Entonces, ¿cabe el derecho a resistencia como un derecho más en nuestra normativa? Por supuesto que sí. Incluso hay constituciones que lo recogen, la nuestra no. Pero la Constitución de Ecuador, en la Constitución de Argentina, se recoge como un derecho fundamental más, siempre referido al tirano. En Argentina se recoge el derecho a la resistencia por si acaso hay otro golpe de Estado. Si los militares dan un golpe de Estado, es toda una paradoja. Si los militares dan un golpe de Estado, esa Constitución reconoce el derecho a la resistencia. Si los militares dan un golpe de Estado, derrogan la Constitución, con lo cual ya no existiría ese derecho. Pero es algo simbólico. Dice el artículo 98 de la Constitución de Ecuador, también, esto lo hizo Correa. Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a las acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales y demandar el reconocimiento de nuevos derechos. derecho a la resistencia, lo dice literalmente. Argentina también, derecho a la resistencia contra quienes ejecuten actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. El debate es, ¿podemos ejercer el derecho a la resistencia en un Estado no tirano, sino formalmente democrático? En un Estado en que se votan los partidos, hay Congreso, hay Senado, hay Constitución, ¿cabe ahí el derecho de la resistencia cuando no hay un tirano concreto? El problema es que ahora es mucho más complicado, porque no hay contra quién luchar. Contra el franquismo, se decía, bueno, eso que se dice ahora, que los más mayores se acordarán de contra Franco, se luchaba mejor. ¿Por qué se luchaba mejor? Porque era contra Franco, está ahí, ese es el malo. Ahora, ¿contra quién es? ¿Quién tiene la culpa de lo que está pasando? ¿Rajoy? ¿El rey? ¿Los banqueros? No, los empresarios. No, la troika. ¿Quién? ¿Quién? ¿La Merkel? ¿Quién tiene la culpa? No hay un ser con un apellido concreto que pueda decir, este es el tirano, a este hay que derrocar. No existe. La represión está mucho más diluida. Y la sociedad también está más fragmentada. Hay grupos sociales que no quieren perder su poquito poder que tienen. Eso de, venga, desde la ventana, venga, las barricadas. No, pero con mi coche no. No. No queremos perder lo poquito que tenemos, porque hay una otra población que sí lo tiene y dicen, bueno, no estamos bien, pero tampoco estamos tan mal, ¿no? Al menos tenemos una constitución y tal, en comparación con... Siempre hay algo que nos hace retroceder ahí. Entonces, en el contexto jurídico-social en que nos encontramos, es menos imaginable que haya un derecho de resistencia. Pero el hecho de que sea menos imaginable no implica que sea menos razonable. La pregunta es, ¿tenemos razones para ejercer? Yo estoy aquí iniciando un poco el debate, una sugerencia para el debate. Cuando tenemos unos poderes políticos que hacen la guerra sin declarar la guerra, que suprimen de hecho las constituciones sin derogarlas, que nos limitan los derechos sin limitarlos, que tenemos un estado de excepción sin declararlo, que desconocen todas las garantías y eliminan incluso los derechos humanos como derechos de la esencia del ser humano, sino que se los apropian ellos y nos los dan o nos los quitan como si fueran cartas. Cuando el derecho de reunión y manifestación está siendo tan limitado, la libertad de expresión tan limitada, cuando no tenemos presunción de inocencia, cuando además no existe mecanismo alguno para poder reclamar judicialmente el ejercicio de estos derechos sociales. Es decir, la opción dice, todos tenemos derecho a una vivienda digna y adecuada. Tú dices, yo no la tengo, lo sentimos. Entonces, ¿para qué vale la Constitución? Si dice que todos tenemos derecho a esa vivienda. O sea, cuando la Constitución se convierte en un papel mojado, cuando la vivienda, la educación, la sanidad, todo esto ya nos lo quitan, cuando el gobierno asume como pública la deuda privada de sus bancos, cuando la gente está literalmente suicidándose porque se está quedando sin esos derechos sociales, si concebimos la pobreza, y el índice de pobreza que hay en España está siendo altísimo, como no se había conocido en siglos, y no se concibe como violencia, sino como algo estructural, dicen que la violencia es estructural y no es una cuestión de Estado, ¿no? Cuando estas personas... toda la población vive en esta situación extrema y sin embargo se le obliga a obedecer el derecho, a pesar de que para ellos, para mucha gente, el derecho no es un medio de ganar libertad, sino un argumento, un instrumento que ha contribuido a forjar su propia pobreza y su propia mendicidad, en la medida en que el derecho se encuentra como causa y moralmente implicado en el sufrimiento de tanta gente, este es el contexto que nos encontramos. ¿Ante esto cabe el derecho de resistencia? Cuando es capaz de mantener, producir y reproducir estas situaciones de injusticia, hay personas y toda la población que tendría derecho a ejercitar este derecho, que implicaría no desobedecer una norma para crear un debate político, sino desobedecerlo todo, aún pacíficamente. Y si las personas que sí tenemos acceso a sus viviendas, que tenemos ahora la cervecita y la ensalada, no tendríamos el deber moral de luchar por una sociedad en la que todos tuviéramos reconocidos y garantizados esos derechos sociales, y si no, rompemos la baraja. Ahí lo dejo. Muchas gracias.